En esta noche nos acompaña el grupo Los Soneros del Barrio y su tema musical El Baile de la Colita. Disfrútenlo. Y ahora vamos a bailar y a meñar la acabamos de escuchar el baile de la colita junto a los Soneros del Barrio, que son un grupo originario del Valle del Chota. Su director y vocalista es Rolando Díaz, y el grupo lo conforman 5 integrantes. Sí, Jorge Luis, estos 5 integrantes nos han puesto a bailar con su ritmo alegre, pero ahora vamos a escuchar al grupo de Harina y su tema Tu Forma de Ser. Los hermanos Cachimela Maguaña sonaron con una canción en la Plaza Grande de Quito. Desde esas primeras presentaciones, no se imaginaron llegar a Estados Unidos y ganar un Grammy, el Grammy de la Música Nativa. La historia de este grupo musical se remonta hace un par de décadas, cuando en la comunidad indígena de Montserrat, en Otavalo, los padres de los niños comenzaban un proyecto familiar para preservar sus tradiciones. Ahora suena la señora Fresia Saavedra y el tema musical Huirachurito. Ay, cuando tú ríes y cuando tú lloras, parece que cante en el eucalipto el guirajuito. Y cuando me miras, yo llevo en el alma, yo llevo en el alma eso que la gente ha llamado chicha linda. Crítica mía, no seas tan desamorada, si vos no querés casarte, muero. Cuando tú ríes y cuando tú lloras, parece que canta en el eucalipto el guirajuito. Y cuando me miras, yo pienso en el alma, yo pienso en el alma, eso que la gente ha llamado dicha linda. Cholitica mía, no seas tan desamorada, si vos no querís casarte, muero. El tema musical Huirachurito, en la voz melodiosa de la señora Frecia Saavedra, fue compuesta por Enrique Ibáñez Mora. Frecia Saavedra Gómez es una guayaquileña que tiene alrededor de 66 años de vida artística. Frecia Saavedra no es solo una cantante, sino que también fue profesora de música. Frecia es madre de Hilda Murillo, también cantante. Ella tuvo padres músicos como Julio Fortunato y Susana. Él tocaba el violín y ella era una cantante amateur. Al igual que Hilda, a Frecia su madre la apoyó en su carrera artística y la llevó a un concurso que realizaba Radio Zenit, dirigida a niños desde los 4 años de edad. Para finalizar la primera parte del programa, les presentamos a Fausto Rodríguez con el tema Vuela, vuela, papelito. ¡Disfrútenlo! El ídolo del Ecuador. Thank you.

para mí. No hay nada que alegre mi solo vivir. Porque Dios mío, te llevas mi amor. Porque tan pronto me quieres matar. Porque Dios mío, te llevas mi amor. Porque tan pronto me quieres matar. Te olvidaremos. Nace el 21 de febrero de 1958 en la provincia de Bolívar. Sus estudios primarios los realiza en la Escuela Vicente Rocafuerte ubicada en Guanujo, Guaranda, en el año de 1973. Allí, continúa sus estudios en el Conservatorio de la Música La Merced, en la ciudad de Ambato. En 1978 participó en varias orquestas y bandas del país en calidad de saxofonista. Realizó sus estudios en el Instituto Técnico Superior de Música San Lorenzo. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Técnica de Babahoyo. Ahora suena Dolencias junto a Sharon y de Franklin Bar. Para mi Ecuador querido, de Franklin Bar, ¿qué baile está? Y yo soy Sharon, la hechicera. Thank you. Franklin Purcacci cuenta con el título como profesor de música, además de su título universitario como abogado en libre ejercicio de la profesión. Dentro de los cargos que ha ejercido en el sector público están como asambleísta del Parlamento ecuatoriano. Además, ejerció el cargo como director de las orquestas Brigada 6, Franklin y la Gran Integración y de Franklin Band. Ha dirigido como director musical de grupos folclóricos, coros y estudiantinas de colegios de Ventanas, provincia del Oro. Ahora escuchemos la canción Una Lágrima, junto a Anita Lucía Proaño y de Franklin Band. Cuenta con una vasta experiencia como arreglista, compositor e intérprete. Sus especialidades son el saxofón e instrumentos de viento. Además ha sido autor y compositor de temas inéditos como Oh, qué lindo Quevedo, A palo e gallo y otros. En el año de 1982 fue contratado junto a su agrupación por 6 años consecutivos al hermano país de Colombia, a festejar los carnavales, donde se le otorga dos galardones como una de las mejores agrupaciones musicales de nuestro país. Ahora escucharemos el tema musical, Llorar, Llorar, junto a María de los Ángeles y la Orquesta La Elegante de Franklin Band. Adelante. Con sentimiento, esto es Ecuador. Purcachi, como director musical, en 1992, forma la agrupación musical Franklin y la Gran Integración. Posteriormente, en 1998, creó la orquesta de Franklin Band en la ciudad de Ventanas con la participación de sus hijos, hermanos y sobrinos como integrantes. Orquesta que logró ubicarse en los primeros lugares hasta la actualidad. En el año 2006, la banda elegante de Franklin Band realiza una fusión con el cantante internacional Gustavo Velázquez, ex voz de Don Medardo y sus Players, grabando temas como La Verbenita, Tu Partida, con arreglos musicales de autoría del licenciado Franklin Purcachi. El último tema de este especial de Franklin Purcacci, director de la orquesta de Franklin Band, es Linda Wambrita. Termina un nuevo especial de Entre Cuerdas y Tambores. Esta vez estuvimos conociendo sobre Franklin Purcacci, director de la orquesta La Elegante de Franklin Band. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olvide que estuvo junto a Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa quien les habla. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en las redes sociales. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por su página web. Recuerden que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traeremos nuevas sorpresas. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.